Es un programa con el que arrancamos el año pasado con fuerza, que en buena parte está trabajado en forma conjunta con la Cámara de Comercio e Industria de Cañuelas, y que apunta a que todo aquel que lleva adelante un oficio pueda tener alguna capacitación especial que lo refuerce en el oficio que hace y a su vez lo incorpore dentro de un registro que es del municipio y que apunte a que ante la necesidad de esa mano de obra haya un punto de referencia para buscar quienes de manera capacitada están en condiciones de ofrecerlo. En este caso, tenemos un tema que es de mucha actualidad, como es el tema de termofusión. Hay un punto a aclarar que esto se va a trabajar lo que es termofusión en gas y que está totalmente fuera de lo que son los cursos de matriculación. Digamos, esto no es un elemento que aborde ese aspecto, pero sí que va a dar, por un lado, una capacitación en lo que es presupuestos, en lo que es dimensiones y en lo que es la nueva tecnología para que todo aquel interesado, sean maestros mayor de obra, sean encargados de algún edificio, sean simplemente prestadores del oficio, puedan tener una nivelación respecto de cómo elaborar esos presupuestos. Muchas veces son dificultades que se plantean, de que alguien sabe trabajar muy bien, pero a veces tiene algún condicionamiento para presupuestarlo o para hacer alguna presentación previa. Y eso en algunas empresas donde sí lo necesitan como condición puede ser una limitante y la idea es que eso no lo sea. Después el dimensionamiento para que quien tenga la necesidad de hacer una obra, digo, el usuario, no tenga una obra con la cual se quede corto en el servicio o que esté desmedida y sea un gasto de más. Y entonces, bueno, el abordaje apunta a eso. Vienen especialistas de empresas proveedoras de termofusión y en manera genérica a ofrecer esta capacitación. Hasta el momento, ¿cuántos son los que se han acercado a inscribirse y qué día se va a estar desarrollando? Se desarrolla el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la sede de la Cámara. Hasta ahora hay una veintena de interesados registrados, pero bueno, también sobre la hora se acerca alguna gente más y se lo registra en el lugar. ¿Se tiene pensado brindar otro curso después de este? Siempre se van planteando nuevas temáticas. Ahora estamos trabajando desde marzo en lo que es el curso de Peticero, que es una extensión anual. Estuvimos haciendo ya algunos cursos en este marco de trabajo con la Cámara y lo seguiremos haciendo con temas que van surgiendo en función de la inquietud que plantean los propios alumnos y también el abordaje de técnicos especializados para poder dar una oferta de mayor calidad. ¿Estuvo reunido con familias productoras? Puede ser. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una mesa de productores familiares donde nos reunimos con regularidad. En este caso hicimos una reunión la semana pasada, donde esa mesa también la integran otros organismos como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, la parte educativa o la pata educativa, la gente del CEP33. Y ahí abordamos algunos proyectos que veníamos trabajando. Estamos tratando de sumar un poco, de hacer un trabajo conjunto con la Facultad de Veterinaria de UCES para la prestación del servicio de laboratorio de triquinosis, para que justamente las personas que tienen producción a baja escala y que de pronto no tienen la posibilidad de llegar a un frigorífico, lo que puedan consumir esté analizado. Hoy lo están haciendo, pero tienen que llevar a La Plata las muestras y de pronto tiene un gasto mayor y tiene una incomodidad mayor. La idea es tener el servicio acá. Después se presentó un proyecto de expandir los dormis en el CEP33. Sabemos que eso es una escuela de alternancia, es decir, los chicos permanecen ahí durante unos días a tiempo completo, duermen ahí y después tienen días también continuos que están en su casa. La matrícula se ha incrementado del colegio y tienen la necesidad de poder incrementar los lugares para que puedan pernoctar. Y lo cierto es que estamos trabajando con ellos. Ahora la instancia es que la Dirección General de Escuelas de la provincia apruebe el proyecto y posteriormente tratar de abordar ese tema. Y con las familias que ahí también participan, digamos, de manera cruzada, trabajando en algunos proyectos del sector lácteo, siempre de la economía familiar, hortícola y la parte porcina. La verdad es que es un lindo ámbito de trabajo donde permanentemente se interacciona con los productores y con los organismos que tienen asistencia hacia ellos y se puede avanzar en los temas permanentemente. También, me estaba olvidando, Daniel Varelles participó por MAELA, que es una asociación latinoamericana de productores familiares, de una reunión en FAO el mes pasado, donde se lanzó la década de la agricultura familiar 2020-2030. Y la verdad es que hay una serie de planteos que también están vigentes acá, en Argentina y en la región. Y bueno, fue también una buena experiencia de él que nos trajo a la mesa y nos compartió. Y está muy bueno.